Buenas tardes, buenas noches, en función del momento del día en que nos estén escuchando, y reciban un cordial saludo de Agustín Betancur de Bruselas, del equipo de Tamaimo. Sin más dilación, vamos a pasar a saludar a nuestro compañero Iván Somi, también aquí en la ciudad de Bruselas. Iván, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Josemi, nuestro querido amigo Josemi Martín, en este caso en la ciudad de Madrid, en España. Josemi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues encantado de estar con todos ustedes y nuevamente estrenando temporada, ¿no? Eso. Pues sí, volvemos después de una larga pausa. Y bueno, con las pilas cargadas y con renovar las ilusiones, como se suele decir. Tenemos muchos temas que queremos ir tratando a lo largo del año, pero como el año pasado no acabamos, como solemos hacer ya desde una pequeña tradición que tenemos desde hace algunas temporadas, hablando de deporte, pues hemos decidido que vamos a comenzar la temporada hablando de deporte. Y para ello contamos con Doramas Rodríguez, de colaborador de UD Radio en Gran Canaria. Doramas, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Iván, José, mi Agustín, a los tres y a toda la audiencia. Pues Doramas, antes que nada, muchísimas gracias por prestarte una vez más a colaborar con nosotros. Uh-huh. Esperamos que comiences la temporada también con muchas ganas, con muchas energías. Y bueno, tenemos sobre la mesa pues diferentes temas que nos gustaría tratar. Va a ser imposible que los tratemos todos, o por lo menos en profundidad, pero estamos seguros de que va a ser interesante, puesto que los temas lo son, ¿no? Si te parece, podríamos comenzar hablando de los Juegos Olímpicos. Iván, José, si les parece, le podríamos comenzar haciendo un pequeño repaso al medallero canario de los Juegos Olímpicos y también de los Juegos Paralímpicos, un poco posteriores, de Londres 2012, y así saber un poco cómo le ha ido a nuestros deportistas canarios. ¿Qué les parece? Sí, a mí me parece una excelente idea porque, hombre, ya que vamos a hablar de deportes, que no siempre nos ocupamos de deportes en el programa nuestro, me parece una excelente idea que lo hagamos. Hombre, en un año como este, en el que muchos, por lo menos los aficionados al deporte, hemos pasado una parte buena del verano siguiendo las Olimpiadas, pues, hombre, no está de más hacerle un repaso a cómo quedó el medallero de los deportistas canarios en esos Juegos de Londres, tanto los Olímpicos como los Paralímpicos. Aunque a mí me parece, ya digo, interesante lo digamos de tocarlo del juego, porque cada 4 años, hombre, hay que echarles un vistacillo, yo creo que vale la pena. Hombre, Josemi, lo único que a lo mejor, tú este año te quedaste sin ir a las Olimpiadas, no sé si a lo mejor el tema te afecta un poco, ¿no? En el sentido de que ha sido una temporada en balde para ti, Josemi. Perdona, no te vi demasiado bien esta última pregunta, Agustín. Sí, decía que te quedaste sin ir a las Olimpiadas después de 4 años preparándote. Sí, bueno, la verdad que es una desilusión muy grande después de tanto esfuerzo, pero por otro lado estoy contento porque sé que mis paisanos canarios nos representaron a todos bastante bien, ¿no? Entonces, por ese lado estoy tranquilo, digamos, ¿no? Mira, más aparte, sinceramente, yo dejo una idea ahí para la reflexión. No por hacerme aquí el rupturista y el iconoclasta ni nada de eso, ¿no? Pero, sinceramente, cada vez hago menos distingos entre los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos. Porque, bueno, si se supone que los Juegos Olímpicos son la expresión máxima del deporte amateur, de lo que se supone la actividad deportiva para el ser humano, la competición internacional y demás, pues a efectos de las personas que no nos dedicamos al deporte, por supuesto, que lo vemos todos pues, desde la barrera, sentados cómodamente en nuestros sofás y demás, esa distinción entre Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos, entre las personas que no tienen una discapacidad física y las personas que sí la tienen y demás, pues en realidad para mí deja de ser bastante operativo, bastante relevante. Y de hecho, si yo tuviera que quedarme con algún momento, digamos, o algún protagonista de lo que han sido las Olimpiadas, vamos a llamarlo así de manera general, aunque tampoco está bien dicho, por cierto, para Canarias, me quedo, antes que con otros, quizás me quedo con el nadador gran canario Enjamed, que, bueno, nuevamente ha estado bien el medallero, pues bastante bien representado, y después además de unos años que han sido difíciles para él, con unas unas vicisitudes a la hora de entrenar, de tener que salir de su tierra y demás, de escaso apoyo en Canarias y demás, que finalmente él nos paga, entre comillas, conquistando el medallero en natación, ¿no? Que es su deporte. Yo, desde luego, si tengo que elegir un momento que a mí personalmente me ha parecido relevante en cuanto al deporte, este verano y demás, ese es con el que yo me quiero quedar. Pues muy bien, pues Dorama, ¿te parece? Hacemos un repaso, comenzamos primero por el medallero olímpico y pasamos a continuación al medallero paralímpico. Sí, por supuesto. Bueno, si hablamos de los participantes canarios, más allá de lo que han sido las medallas, que enseguida las repasamos, tenemos, si les parece bien, un rapidísimo resumen en números. Después ya si les parece, si hay tiempo, detallamos algo más cada uno de los participantes, pero en principio, números globales de participación, más allá de las medallas, que enseguida, por supuesto, las comentamos, que al fin y al cabo es que es para ello, para lo que van los deportistas a las Olimpiadas, para intentar conseguir medallas. Bueno, pues un total de 15 deportistas canarios hicieron acto de presencia en Londres, en estas Olimpiadas. Por islas, más que nada por curiosidad, porque realmente no tiene esa gran importancia, pero sí es curioso saber que coparon evidentemente la inmensa mayoría, más del 95% de la participación, las islas de Gran Canaria y Tenerife, con 9 participantes Gran Canarios, 5 tinerfeños y un participante lanzaroteño en las Olimpiadas de Londres 2000, en 2012. Además de 3 árbitros que además estuvieron de lleno, 2 en balonmano, como eran Sabroso y Raluy, y también en baloncesto con participación importante en el tema arbitral. En resumen, las medallas, el medallero que se consiguió a través de los deportistas canarios fueron 2 platas, 2 bronces y un diploma olímpico. Las platas fueron conseguidas por Thais Enríquez en natación sincronizada y por Sergio Rodríguez en el equipo perdón, por García Gemme y Sergio Rodríguez en baloncesto, García Gemme que lo hacía con taekwondo, que además se da la circunstancia de que es el primer deportista en la historia de las Olimpiadas como deportistas canarios que un deportista consigue meterse en una final individual. Sí que ha habido, por supuesto, oros y platas en deportistas canarios en diferentes Olimpiadas de aquí para atrás. Recordamos a Molina en Los Ángeles cuando uno era un chiquillo, ¿verdad? Con aquel 470, pero son 2 participantes en el barco. De forma individual, García Gemme, el Gran Canario, ha sido el primer deportista individual canario que se ha metido en una final olímpica y es un dato a destacar. En bronces, perdón, se conseguían con Thais Enríquez en natación sincronizada y con Marta Mangué en balonmano que se metía en las semifinales, perdía en esas semifinales y ganaban finalmente la medalla de bronce también en deporte de equipo, como era el balonmano femenino. Y además se conseguía el diploma olímpico de Andrés Mata en lo que era halterofilia, con lo que esos son, digamos, las 4 medallas y el diploma olímpico conseguido por los deportistas canarios. Como resumen, y ya ustedes me indican también, si les parece podemos entrar en más detalle, pero en principio como medallero y como diplomas olímpicos, que también son premios más allá de los 3 primeros puestos, pues son los que han copado los deportistas canarios, ¿no? Decías que habían sido 2 platas, 2 bronces y un diploma olímpico. Además, Marta Mangué, si no me equivoco, entraba en el equipo ideal de las Sí, Olimpiadas. efectivamente, por eso les comentaba, si entramos en detalles, efectivamente Marta Mangué hizo un torneo impresionante con la selección española de balonmano y no solamente es que entrara en ese equipo ideal, hay que decir que bueno, que se ganó esa medalla de bronce junto con el equipo, lógicamente, ganando a Corea después de 2 prórrogas, imagínense el partido, yo me puedo imaginar las cabezas de todas las deportistas y particularmente la de Marta Mangué, sabiendo en el final del partido con empate, en el final de la primera prórroga con empate, yo me imagino que esas 2 prórrogas se debían, estoy convencido, a que cada una de las jugadoras, repito, entre ellas Marta Mangué, decían este es el último esfuerzo para llevarnos las medallas a casa. Bueno, por 2 prórrogas, 29-31 acabó el partido ante Corea y Marta Mangué que fue fundamental, 34 goles y además dio 24 asistencias en el torneo, además de esos 34 goles, hicieron que se quedara como quinta mejor realizadora del torneo, detrás de Bulatovic de Montenegro, de Popovic de Montenegro también, que fueron las campeonas, Corea del Sur con Rujic y Alexander Nascimento de Brasil, y fue la quinta mejor goleadora, y además, como tú bien decías, fue elegida por el comité organizador del torneo, componente del conjunto ideal para la comisión como decía, para la comisión de expertos, ¿no? Del balonmano en el mundial, en las Olimpiadas de Londres. Así que Marta Mangué, que además de esa medalla, pues se llevó todos los reconocimientos, sin duda, ¿no? Iván, si te parece, danos el medallero de los Juegos Paralímpicos, que te hacía mucha ilusión al principio del programa, así que te lo dejamos para ti. Sí, el medallero perdón, paraolímpico también creo que merece bastante atención, pero antes de eso, si les parece, yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero a mí una cosa que me extrañó un poco en estos Juegos Olímpicos, más que nada porque vamos, digamos, un poco en contra de la tendencia que ha habido en otras ocasiones, la vela no nos dio ninguna medalla en esta ocasión a los deportistas olímpicos, ¿no? Una cosa que a mí por lo menos me sorprendió, casi siempre suele ser un semillero de buenos resultados para Canarias, ¿no? En el deporte, y en esta ocasión la vela al final no, pues parece que no dio los resultados que a lo mejor esperábamos o a que nos tenían acostumbrados en otras ocasiones olímpicas. Bueno, si me permiten, así hay que con respecto a la vela, Iván, efectivamente no hubo medallas, pero se fue con todas las garantías de luchar por ella. El caso de Onan y Aarón, los dos gran canarios, también estaban Tara Pacheco entró en la fase final. Se entran los 10 mejores clasificados de las fases previas, son las que entran en la lucha por el metal. Bueno, pues Tara Pacheco entraba y finalmente en esa fase final quedó décima. Entraba en la final, pero quedó décima. Tenía muchas posibilidades de llevarse medalla, pero terminó por no meterse entre las tres primeras posiciones. Pero fue con garantías Tara Pacheco, la tinerfeña, para intentar, perdón, la Gran Canaria, intentar meterse en esas tres primeras plazas junto a la cántabra Berta Betanzos, hay que decir, porque en pareja ese torneo de 470 femenino también. Y Onan y Aarón, pertenecientes al Club Náutico de Gran Canaria, rompieron en las primeras eliminatorias tanto la vela como la hélice y no pudieron meterse ni siquiera entre los 10 primeros, a pesar de la remontada final, porque fueron las dos primeras carreras cuando tuvieron este grave percance, y de hecho estaban también, vamos, convencidos de que van a luchar por las medallas al final, y solo ese percance hizo que, a pesar de su remontada en las dos últimas regatas, no pudieran meterse en lo que es en la lucha por las medallas, donde hubieran tenido muchísimas opciones, porque ahí parten todos desde cero nuevamente. La verdad es que sí, que se quedaron sin medallas los deportistas canarios que disputaban en vela, pero hay que decir que fue por los pelos, y hay que decir también que las tinerfeñas, los tinerfeños, Alicia Cebrián en femenino y Javier Hernández en masculino, se quedaron fuera de las finales, y también por los pelos. Un décima quedó Alicia Cebrián y Javier Hernández décimo segundo, con lo que por muy poquito no llegaron a la final. Y digo esto porque, aunque parezca que el puesto un décimo está muy lejos de las medallas, una vez se pasa el corte, todos empiezan desde cero, con lo que quiere decir que hubieran luchado nuevamente esas 10 personas, esos 10 equipos, habría que decir, por la final, por las medallas. Seis deportistas canarios en vela, siempre ha habido muchísimos, y casi siempre, como tú bien dices, Iván, son los que nos han dado medallas en las Olimpiadas. Y por los pelos, hay que decirlo como expresión coloquial, ¿verdad? No se llevaron medallas, a pesar, repito, de que parezca que están muy lejos en el puesto 12, 11, 10. Al final son matices de no meterse en la final que hubiera dado pie a esa lucha por las medallas, ¿no? Sí, es que nos tienen muy mal acostumbrados, los regatistas Sí, canarios sí, hasta sí. ahora. Muy Pero bien, pues antes de que se nos vaya el primer bloque, porque me parece fundamental, no solamente tenemos en Jamed, Iván, tenemos más medallas en paralímpicos y sí, luego seguimos entrando en detalle. el deporte paralímpico tenemos nada menos que una medalla de oro en natación con la tinerfeña Michelle Alonso. Y en el caso del Gran Canario Benjamín Hamed, tenemos dos medallas de plata y un bronce. Y en el caso de Benjamín, hay una cosa que me sorprendió mucho y que vale la pena comentar, creo yo, porque el hombre parecía muy decepcionado, ¿no? Y incluso declaraciones de, va, tengo que mejorar, mi objetivo es mejorar este resultado. Incluso se lo llevó a ver en el podio llorando, desconsolado por no haber ganado un oro. Vamos, parece que ha habido una especie de tendencia, ¿no? A decir que Benjamín a lo mejor, pues, no dio los resultados que se esperaba. Y a mí la verdad es que me sorprende, porque que se diga eso de un deportista que se trajo para casa nada menos que dos platas y un bronce, ¿no? Es algo que a mí la verdad es que personalmente me llamó mucho la atención. Si les parece, lo Desde luego, comentamos después. un resultado excepcional. Claro, supongo que como está tan acostumbrado a estar en lo más alto, Supongo, pues sí. le va a haber resultado duro, pero desde luego el resultado es excepcional. Yo sí, Independientemente de me lo que él permiten, esperara, en ¿no? Jamé hasta ahora ha conseguido muy buenos resultados, siempre en las Olimpiadas también, pero los oros que ha conseguido no han sido olímpicos, han sido en europeos y en mundiales. Entonces imagino que la, entre Claro. comillas, rasquera, ¿verdad?, de Hamed ha sido también el no traerse ese oro olímpico, porque imagino que no será la última Olimpiada, porque a pesar de que ya llevamos muchos años escuchándolo, pues no deja de ser relativamente joven para el deporte, quiero decir, para la Sí. vida muy joven, pero para el deporte relativamente joven, y podría estar en otras Olimpiadas. Pero me imagino que esa sensación fue más bien por no conseguir el oro cuando todavía no tiene ningún oro olímpico, ¿no? Ya, que es el oro que le falta. Posiblemente. Entiendo. Y también. Como no nos va a dar tiempo de hablar de todo, sí, adelante, No, José, te no, iba a no, decir no. que me Solo quería gustaría apuntar que comentaras algo. si hicieron una idea que ya mencioné brevemente antes, que Jamel viene de unos años muy duros, ¿no? De sentirse un pelín abandonado por las instituciones de su tierra y demás, y me da la Bueno, se impresión. tuvo que ir al Islas Claro, Baleares, ¿no? Al claro. equipo porque no tenía apoyo. Claro, y estas competiciones internacionales son como el momento en el que, sobre todo estos deportes injustamente, digamos, apartados, no son tan mayoritarios, especialmente los Juegos Paralímpicos y demás, ¿no? Pues digamos que es como el momento de reivindicarse un poco, ¿no? Quizás eso haga la decepción, entre comillas, porque desde luego que no es ninguna decepción, es un gran triunfo, un poquito más amarga, ¿no? Me imagino que por ahí puede venir el asunto. Una cosa que sí quería comentar, al hilo de lo que tú decías al principio, Josemi, sobre la diferencia cada vez menor o que tú querías establecer, o la diferencia que directamente querías hacer desaparecer entre los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos, parece ser que estos Juegos Paralímpicos de Londres han sido los primeros en los que ha habido tanta gente, prácticamente tanta gente, yendo a ver las actividades paralímpicas como luego en los Juegos Olímpicos que se habían celebrado unas semanas anteriores. Parece que en otras ocasiones la diferencia de asistencia de público ha sido enorme. En el caso de Londres no ha sido así. Y bueno, no sé si es que la gente se está concienciando cada vez más de eso que tú comentabas o sencillamente que los atletas paralímpicos cada vez lo hacen mejor y más atractivo acercarse y ir a verlos, Yo ¿no? desde luego a nivel mediático lo he percibido, sí. Y después es que si al final a ti lo que te gusta es el deporte, ¿qué más da? Quiero decir, es que o no es absolutamente impresionante ver a Pistorius, por ejemplo, corriendo. Es que, en fin, yo no veo tan relevante la distinción, ¿no? Bueno, señores, si les parece, Dorama, no sé si quieres añadir algo muy rápidamente o si no, nos vamos ya a la primera pausa en el Solo día de hoy. en 30 segundos, porque sí me gustaría no dejar atrás a ninguno de los participantes de los canarios, de las 7 Islas Canarias, a pesar de que no ganaran medallas, y simplemente normal, no, nombrarlos, perdón, de forma muy rápida a los 15 participantes Adelante. canarios, si le parece bien, Tensor. Muy Eh, bien, bueno, adelante. estamos hablando de Sergio Rodríguez en baloncesto, de García Gemme en taekwondo, de Marta Mangué en balonmano femenino, como comentábamos, Thais Enríquez en natación sincronizada, con Tara Pacheco en 470 en vela, con Aarón y Onan también en vela en 470 masculino, con Carla Suárez en tenis, que hay que decir que pasó esa primera eliminatoria, pero una número uno mundial, como era la belga Klister, la dejó fuera de competición en la segunda eliminatoria. Jennifer Benítez en su segunda actuación en los Juegos Olímpicos del Metropol en salto de natación, estamos hablando con Mario Pestana, el tinerfeño, en lo que era el lanzamiento de disco. Mata, diploma olímpico en halterofilia con solamente 19 años el tinerfeño, con Alicia Cebrián y Javier Hernández, tinerfeños ambos también en vela, en clase láser, y José Carlos Hernández, el último que debutó en lanzaroteño en maratón. Así que, bueno, y sin dejarnos atrás, por supuesto, a Dani Sarmiento, el gran canario, que en balonmano, a pesar de que se quedó sin medalla, estuvo a las puertas, y además con ese gol de Francia en el minuto último, en el segundo último del partido, pues dejaba a España y por lo tanto a Dani Sarmiento fuera de la lucha por las medallas, pues son los 15 deportistas canarios que estuvieron en las Olimpiadas. Pues muy bien, con eso nos quedamos, con el orgullo canario de estas Olimpiadas. Hacemos una primera pausa, primer alto en el camino y seguimos adelante hablando de deporte con Dorama Jorge. Con este primer programa de Tamaimo después de las vacaciones estivales. Y como suele ser habitual, vamos a enviar un saludo a nuestras páginas y emisoras amigas, a través de las que pueden escuchar ustedes nuestro programa de radio. Lo pueden hacer ustedes, si lo desean, a través de la revista digital cultural bienmesabe.org, también a través del blog Quilombo, de nuestro colaborador habitual Samuel Pulido. Si lo desea, también nos pueden escuchar a través de las siguientes emisoras de radio: Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada, Radio Aguirre La Laguna, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garete. Nos pueden escuchar también, como no, a través de Facebook, también a través de Twitter y, como no, a través de iVox, del canal iVox, en el canal Tamaimos, a través de la plataforma iVox. Si lo desean, como no, pueden ustedes no solamente escucharnos, sino también obtener más información de cómo se ha grabado este podcast y de los diferentes pormenores del mismo a través de nuestra página tamaimos.com. Todas esas posibilidades tienen. Como siempre, muchísimas gracias a nuestros colaboradores por ese apoyo que nos prestan. Estamos encantados de continuar esta colaboración un año más, una temporada más. Bueno, y hablando de un año más, una temporada más, desde la pasada temporada le estamos dedicando una atención especial al deporte nacional canario por excelencia, la lucha canaria. Bueno, ha sido un poco algo progresivo. Comenzamos hace aproximadamente un año con una entrevista a José Manuel Pitti, cuando se cumplían 25 años de este enorme profesional como locutor de lucha canaria en televisión. Y luego, a través de diferentes posibilidades y diferentes contactos, pues cada vez le hemos ido dedicando más tiempo a la lucha canaria. Le queremos agradecer especialmente a Dorama Rodríguez, colaborador de UD Radio, que se haya prestado a charlar un ratito con nosotros de lucha canaria, porque sabemos que no es su especialidad, se ocupa sobre todo de fútbol y algo también de baloncesto, y ha accedido amablemente también a comentar la próxima temporada de lucha canaria. Iván, yo te dejo los honores, porque tú eres el maestro de ceremonias en cuanto a lucha canaria se refiere en nuestra página y nuestro grupo cultural Tamaimo. Eres el mayor aficionado, sin duda, en tiempo y en dedicación y energía. ¿Cómo ves la próxima temporada? Pues mire, yo ese título que me otorga usted a mí, no sé yo si lo quiero para mí, ¿eh? No sé yo si eso es verdad. Porque, hombre, no sé, yo creo que aquí tenemos unos cuantos aficionados buenos a la lucha, algunos más tardíos que otros, pero oiga, hay alguno que yo me sé que lo ha cogido con una gana, que da gusto. Eso sí, si lo dice por mí, eso sí es verdad. Con muchísimas ganas. Sí, hombre, pues no te creas, yo... digamos que más me gustaría seguir la lucha, ¿no? La sigo todo lo que me deja, todo lo que puedo con el día a día y demás. Pero bueno, mi impresión, no sé si estarán de acuerdo conmigo, fue que el año pasado se vieron muy buenas luchas. Fue un año en el que estuvo la competición reñida, competida. Lo vi mejor que en temporadas anteriores, o sea que yo tengo cierto optimismo. Pero bueno, vamos a ver qué tal se presenta esta nueva temporada. Imagino que no peor, no mal, porque no veo muchas razones para ello, pero es verdad que hay cosas preocupantes, ¿no? Como lo que hablábamos antes de empezar a grabar. Bueno, pues la crisis económica afecta a todos los ámbitos y la lucha canaria no es una excepción. Y bueno, ya estamos viendo que, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria va a haber solo un equipo de primera categoría. Y en las otras, y eso por no hablar del resto de las islas, ¿no? Donde también, con la excepción de Tenerife, pues la situación es más o menos parecida. No es que en ese sentido la lucha esté despegando muchísimo. Por otro lado, hombre, no nos podemos olvidar del resto de las categorías, que es donde, no sé si coincidiremos, pero a mi modo de ver, muchas veces en donde se ven las mejores luchas, no continuamente, pero para mí a veces es así. Y bueno, gracias a eso la competición es bastante vital también en esas categorías inferiores, ¿no? En eso la lucha yo la veo muy distinta de otros deportes, en donde, bueno, de manera más o menos justificada, que no se sabe siempre, pero la gente suele seguir la primera división o las categorías más nobles, ¿no? Las categorías de honor, y del resto, bueno, no se le presta mucha atención. El caso de la lucha, diría que es casi casi, hombre, no diré que es lo contrario, pero es muy diferente, por lo menos en mi caso personal, ¿no? Se ven excelentísimas luchas, ya digo, muchas veces incluso mejores en categorías inferiores que en la primera categoría, por toda una serie de consideraciones, ¿no? En las que ahora no hace falta entrar, pero vamos, que yo veo ahí la lucha, bueno, la veo con vitalidad, pero no sé, pero me preocupa un poquito los estragos que está causando la crisis económica, ¿no? la faceta, el aspecto económico. Sí. Josemi, no sé si antes de que Dorama nos haga un pequeño resumen de cómo ve la próxima temporada, sobre todo en Gran Canaria, ¿quieres comentar algo? Bueno, yo es que personalmente estoy muy contento porque el Araya de Candelaria va a ser nuevo equipo de primera, retoma Sí, señor, vuelve. práctica, digamos, perdida hace algunos años y vuelve a la primera división, con lo cual yo pienso que yo por lo menos tengo motivo para estar muy contento. Pero es verdad que eso contrasta normalmente, digamos, el buen estado de la lucha en Tenerife, contrasta normalmente con el estado en Gran Canaria, ¿no? Que parecía que podía estar repuntando y eso, pero Sí, lo parecía. la Argoma, si no me equivoco, en primera división, pues bueno. La verdad que es poco para la televisión luchística de una isla como la de Gran Canaria, pues la verdad que es bastante poco, ¿no? Tenemos Sí. En primera, no, si no me equivoco, estamos hablando del Almogareño, al Mogarín Valsequillo, de creo. Valsequillo, Sí, que el era el campeón del Almogareño. pasado El año. Mogareño de Valsequillo, sí, que yo creo que el de Juan Espino Trota segundo. Yo creo que es el único que se ha escrito en Sí. primera y ahora no nada más pasa a explicarnos qué es esto de la primera vez, pero que se ha creado una. Ah, Creo que entonces sí. estoy confundido. Bueno, pues entonces estoy confundido porque creo haber leído estos días una noticia sobre la Dargoma, como que en última instancia acaba siendo equipo de primera, pero debo estar equivocado. En cualquier caso, es un solo equipo el que está en primera, ¿no? Pues bueno, eso es para una isla como la de Gran Canaria es bastante poco. Me permito además traer aquí otra mala noticia, que es la de que el Faro de Maspalomas El como Faro equipo Maspalomas, eso iba a decir yo. desaparece. Sí, Lo sí. cual esperemos que vuelva a aparecer por estas cosas que a veces pasan, pero el Faro de Maspalomas desaparece, ¿no? Un Esto era histórico. algo histórico, ¿no? Hasta ahora, vamos, a mí me iban a decir esto hace algunos años y es que me parece absolutamente impensable, ¿no? Por contra el buen estado de la lucha en la isla de La Palma, ¿no? Ya lo vimos en la temporada pasada, ¿no? Que no tiene nada que envidiar a Tenerife ni a En Gran absoluto, Canaria ni ¿no? demás. O sea que, bueno, esperemos que la liga esté más competida, la primera por lo menos, y bueno, y tenemos también la novedad, no sé si hablaremos de eso hoy, ¿no? Del asunto de las quinielas y demás, que no sé si puede suponer un alivio económico para los clubes y podamos hablar en el medio plazo de una situación bien diferente a la que estamos hablando ahora, ¿no? Esa es la intención, esa es la intención. A mí también me gustaría comentar algunas cosas más directamente, digamos, de la competición deportiva y otras más generales, pero antes me gustaría escuchar la opinión de Dorama sobre la próxima temporada. ¿Qué informaciones has podido recabar y cómo ves la próxima temporada, Dorama? Y de nuevo, gracias por prestarte a hablar de este tema que sabemos que no es tu especialidad, pero que amablemente te has prestado a charlar con nosotros sobre él. ¿Cómo ves la próxima temporada? Bueno, John, solamente un segundo respecto a lo que acabas de comentar. Yo, primero, encantado, por supuesto, porque, bueno, a uno le gusta el deporte, uno es canario y, por supuesto, de forma indirecta, pues siempre he seguido la lucha canaria, pero no centrándome ni metiendo en profundidad. Y la invitación de ustedes me ha servido para meterme en un mundo que no sabía que me fuera a gustar tanto, sinceramente. Así que, desde aquí, las gracias no van para acá, sino van para allá, para Madrid y para Bruselas. Eso, punto número uno. Punto número dos, la situación actual. Bueno, decía José Miguel, el Adargoma, en primera categoría. No me extraña la confusión, que no el error, sino la confusión, porque es que hasta días antes, la lucha canaria, en Gran Canaria, no sabía qué equipos iban a estar en primera B. Bueno, no hasta días antes, hasta el último día, que fue en la tarde de ayer viernes, había imposibilidad de saber qué equipos iban a estar en cada una de las categorías. De hecho, se ha creado la primera categoría B, que no existía. Hubo un intento de creación en su momento en la isla de La Palma, hace varios años, también por una situación algo parecida a esta. Y es una primera vez, se ha hecho simplemente porque los equipos que se montan en cada una de las categorías van en función del número de puntales A, del número de puntales B, número de puntales C, número de luchadores en cada uno de los puestos, ¿verdad? Que hace que hasta que no se sepan qué luchadores van a estar en cada uno de los equipos, no se sabe qué equipo va a estar en cada una de las categorías. Esto contrasta completamente con otros deportes donde hay ascensos y descensos. Aquí los ascensos y descensos se saben, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Se saben en el momento en que se confirman los equipos cómo están formados. Imagínense el potaje, entre comillas, y dicho desde el cariño, que puede haber en los momentos finales para con el tema de los fichajes y saber que por un simple fichaje puedes cambiar de categoría en un momento determinado. Bueno, todos estos fichajes, todo este final de fichajes al final en Gran Canaria ha hecho que el Almogarén efectivamente Trota y Agustín Mayor como referente también en el Almogaré, esté en primera categoría, solo un equipo, y en primera B, que es esta categoría un poco híbrida que se ha creado, hay cinco equipos: el Roque Nublo, el Alargoma, Maninidra, Agüimes y el Galdar. Y ya en tercera categoría aparecen, no hay una segunda, no existe esa segunda categoría en la lucha canaria, en Gran Canaria, existe, van a estar el Guanarteme, Tanausú, Tinamar, de San Mateo, por supuesto, Castro Morales, Sardina, Adinaga, Santa Rita, Lucuanche, Buen Lugar, Vecinos Unidos. Bueno, esto si nos desplazamos a la isla de Tenerife, que evidentemente también tienen muchísima potencia en la lucha canaria, y ahora hay que decir que más, estamos hablando de hasta siete equipos que van a formar la primera categoría. Estábamos hablando estos días ¿En y dónde, estábamos perdona, dices comentando, ahora? ¿En Tenerife? sí, en la isla de Tenerife. Estamos Y hablando yo pensaba, de una y había diferencia leído que. abismal y entre otras Sí. cuestiones, porque lógicamente seguramente esto tiene mucha más profundidad que lo que yo voy a decir ahora, pero sin que sirva esto de crítica y nada por el estilo, porque ojalá que el dinero fluyera también en la lucha canaria, pero bueno, por los motivos que sean. Parece que la economía, la lucha canaria de Tinerfeña, que seguro que también aprieta muchísimo, bueno, de alguna manera pues le ha ido algo mejor en esta temporada y está pudiendo fichar puntales de manera que se pueden crear equipos de primera categoría, porque ya les he explicado el porqué, ¿verdad? Se crean estos equipos en función de los puntales que tengan y bueno, y va a haber una competición más potente. En Gran Canaria, el Almogaré va Dorama, a perdona, pero competir. es que yo. ¿Se me oye bien? Sí, Sí, es que perfecto, perfecto. es que creo que en algún lugar leía que iba a haber 13 equipos en la primera categoría en Tenerife. No sé si está diciendo 13, no sé si. Es que ahora intento encontrar la información y no puedo, Bien, en pero todo hablando de caso, si memoria. podría haber algún error por mi información, pues se podría confirmar, efectivamente. En todo caso, la Pero en cualquier diferencia es caso, está abismal con bueno, la respecto a lo que hay diferencia. en Gran Efectivamente, Canaria, ¿no? sí. Bueno, pues en la categoría, como solo está el Almogadén en primera categoría en Gran Canaria, va a competir con los equipos de primera B, que repito, el Roque Nuble, el Alargoma, el Manidra, Güimes y Galdar. Y bueno, todos sabemos que la lucha canaria no es igual que en otras federaciones de otros deportes en Canarias, son federaciones insulares. Esto muchas veces hacen que los torneos sean muy complicados, que incluso los torneos a nivel regional se compliquen. Generalmente suelen estar los equipos de La Palma, Tenerife y Gran Canaria compitiendo en esa liga regional en un momento determinado. Y cada isla tiene sus torneos privados. En Gran Canaria está el torneo del Corte Inglés, está el torneo de la Caja de Canarias, y está la liga regular, la liga de la propia liga insular. Y en cada una de las islas hay torneos con denominaciones diferentes. Digo esto desde el mínimo conocimiento que uno ha podido ir adquiriendo en las últimas semanas, hablando con personas que sí que están de lleno con la lucha canaria, y por supuesto por abrir un poquito de luz nada más para otras tantas personas que igual nos están escuchando y que de la misma manera que yo pues se van adentrando en esta lucha canaria, ¿no? Es un mundo, entre comillas, complicado, precioso, es muy bonito, la verdad es que lo he descubierto así en los últimos días y sin duda ninguna, con muchísimas más complicaciones de las que podría parecer visto desde afuera, ¿no? Sí, con comillas y sin comillas. Es un mundo complicado, es un mundo complicado, en el sentido de que las categorías no coinciden de una isla a otra. De hecho, uno puede seguir a través de la actualidad de la lucha canaria, al menos eso es lo que yo procuro, a través de diferentes medios de comunicación. Bueno, y aprovecho aquí para decir también desde dónde no se puede seguir la lucha canaria. Si lee usted el Canarias 7 en versión digital, si lee usted La Provincia en versión digital, si lee usted La Opinión de Tenerife en versión digital, la lucha canaria no existe. Algo alucinante, pero es cierto. Ahora, luego a través de Tinta Amarilla, por ejemplo, un digital extraordinario de Gran Canaria, a través de Origen Canario, un digital también de grandísima calidad de Tenerife, a través de Diviabín, un digital de Fuerteventura, a través del Diario de Aviso, un periódico papel en Tenerife, se puede seguir la lucha canaria con gran solvencia, ¿no? Y como decías tú, Drama, que es complicado, es enormemente complicado el seguir la actualidad de la lucha canaria, pero al mismo tiempo que es enormemente complicado, es verdad que está muy fragmentado. Y por ejemplo, en el caso de Origen Canario, que ellos cada semana aproximadamente suelen sacar una entrevista con un luchador diferente en la pretemporada para ir anunciando precisamente eso que tú comentabas, los diferentes puntales destacados, luchadores no clasificados que va a haber en cada uno de los clubes, que por tanto van a determinar en qué categoría va a luchar, mejor dicho, ese club, pues hacen entrevistas a diferentes luchadores y recurrentemente se puede escuchar de boca de estos luchadores ese comentario, ¿no? Que la lucha canaria aún continúa estando demasiado fragmentada, que es demasiado heterogénea, que cuando un luchador pasa de una isla a otra, pues que tiene que encajar en categorías o en competiciones diferentes a las de la otra isla, y que ellos eso lo ven injustificado y que además entienden que eso lo que hace es perjudicar a la lucha. Ahora, yo simplemente, y con mucha brevedad, porque no quiero ni mucho menos agotar el tiempo que nos queda sobre este tema, lo que sí tengo que decir es que yo estoy siguiendo la lucha canaria. Iván hacía antes referencia a que algunos llegábamos más tarde, pues yo sí, yo la verdad que seguí la lucha en la época de los 90, en la época de pues de las grandes competiciones de lucha Aquí ya pegas en el entre pabellón insular con 5.500 personas en sí, pues en estoy el pensando grado. ahora en Melquíades Rodríguez, en Loreto Cuarto, en el Volquete, esas pegas extraordinarias. Yo sé que la lucha en aquel momento, luego la dejé de seguir hasta el año pasado. Y durante toda la temporada pasada prácticamente he venido siguiendo la lucha, e incluso cuando he podido, ya no en Bruselas, sino al llegar a Canarias, pues en La Palma o en Tenerife o en Gran Canaria, he intentado ver luchadas. Y lo que he podido ver es de una belleza extraordinaria, de una belleza y de una deportividad extraordinaria. Y ahora mismo considero, sin ningún grado de objetividad ni lo pretendo, la lucha canaria el deporte más hermoso del mundo. Me parece una que lo tiene todo, lo tiene absolutamente todo. Menos una cosa, el apoyo económico y de público necesario para que el deporte despegue definitivamente y ocupe el lugar que merece. Ahora, en cuanto a lo que son las cualidades de los deportistas, de los técnicos, las instalaciones, la calidad estética, la belleza del deporte, la potencia, es que lo tiene todo, lo tiene absolutamente todo. Entonces, bueno, uno lo más que puede ponerle a esto es pasión, porque yo todavía hay muchísimas cosas que desconozco, pero de verdad que para los que no estén acostumbrados a seguir la lucha canaria, si le vale para alguna la recomendación de un desconocido con buena intención, vayan a ver una luchada, vayan a ver una luchada y luego hablamos, porque de verdad se van a sorprender y muchísimo. Es un deporte extraordinario. Bueno, yo me desde aquí ya les digo que estas semanas a mí me han valido muchísimo para adentrarme, sin duda ninguna. Será un año larguísimo por delante para disfrutar de todo esto que tenemos tan cerca, al fin y al cabo, ¿no? Que siempre estamos buscando, ¿verdad? Cultura también, que el deporte no deja de ser cultura y más si es canario. Y la verdad es que hay tiempo y habrá que disfrutarlo también de esa manera, ¿no? Si este año es la primera vez en Gran Canaria, Dorama da el espectáculo que dio el año pasado la segunda, con equipos como la Dargoma o el Maninidra, es que es espectacular, es verdaderamente espectacular. Y en eso coincido con lo que tú decías, Iván, no era la primera, era la segunda. Sí, a mí siempre me ha sorprendido eso, ¿no? La lucha canaria. ¿Qué pasa? Que, claro, muchas veces los equipos de primera, pues, y hombre, eso se ha dado sobre todo a lo mejor en épocas más boyantes, ¿no? En las que había bastante dinero en juego también, quieras que no, había luchadas en las que, bueno, los equipos se jugaban ya cosas y, hombre, se daban aquellas luchadas mucho más especulativas, ¿no? Esos finales con puntales a en los que no luchaba ni uno, no luchaba ni el otro, especulando con las amonestaciones para eliminar al otro o esperando a que se declarara la brega separada y así, ¿no? Hombre, ese tipo de cuestiones se ha debatido sobre ellas una y otra vez porque le restan dinamismo a la lucha, ¿no? Y es una tendencia que es mucho más patente en la primera categoría, supongo precisamente por eso, ¿no? Porque hay más que perder, ¿no? Hay más montos en juego, están, bueno, los resultados de los cuales puede depender el conservar un patrocinador o no. Y todo eso, pues bueno, puede terminar quitándole, como digo, dinamismo a la lucha. Por esa razón yo creo muchas veces las categorías inferiores en las que se lucha más un poco sin pensar, ¿no? Sin especular, se va más a luchar. A menudo la cosa puede estar más emocionante ahí, en categorías inferiores. De todas Muy formas, bien, señor Vinson. yo Sí, adelante. tuve este verano la suerte de poder asistir a una lucha importante, porque era el final del torneo Corte Inglés de lucha corrida entre el Almogaren y el Sardina, ¿no? Llegaron a la final del torneo de lucha corrida Corte Inglés y pude apreciar algo que, bueno, lo dejo aquí como elemento para la reflexión, ¿no? Sobre todo para la gente que está así como más interesada en la lucha y demás, ¿no? Que es que digamos, el sistema tradicional de lucha de Gran Canaria, que es la lucha corrida, no las dos sillas, que es el que se ha acabado por imponer en la Liga Nacional y demás, le concede al deporte un dinamismo que, bueno, enlazando con lo que decía Iván, no, muchas veces se ha perdido, ¿no? Porque las dos sillas efectivamente provocan que de alguna manera tanto los mandadores como los luchadores jueguen a la especulación. Y por ejemplo, la cantidad de amonestaciones por pasividad en la brega que uno ve en las dos sillas y no ve en la lucha corrida, da que pensar porque de verdad que una lucha corrida es mucho más dinámica, mucho más espontánea y sinceramente apenas hay amonestaciones. apenas. Y además que es la forma tradicional de luchar, ¿eh? Y no solamente en Gran Canaria, en todo el archipiélago. Además que esa es cuando se habla de la competición tradicional, es la lucha corrida. Lo que pasa es que luego se ha Ah, impuesto. bueno, yo, pues me aclaras ese dato porque yo pensaba que era la forma tradicional, vamos a decir, de Gran Canaria, y que cuando se creó la Federación de Lucha y, bueno, todas las estructuras que hoy conocemos como la lucha canaria, incluida la Liga Nacional y demás, como que se acabó imponiendo un sistema que venía de otras islas, no solo de Tenerife, ¿eh? No, pensaba que había sido así. Pero bueno, si me aclaras eso, pues mira, más a mi favor, vamos a decir. Sí, lo que yo he podido Sí. aprender en esta última temporada es que, digamos que la afición pues tira más por la lucha corrida y los clubes muchas veces tiran más por el otro sistema, ¿no? El más conservador por el tema de los patrocinios que hablábamos antes, de evitar que tiren al puntal en un mal día, ese tipo de cosas. Pero, ya digo, estos son comentarios que le he escuchado a José Manuel Pitti en su retransmisión semanal y él habla del sistema tradicional canario como la lucha corrida, es que la de toda la vida, ¿no? Lo que sí sé que cambió, que bueno, es otra cuestión, ya sería para otro programa. Lo que sí sé que cambió era la forma de bregar. La brega tradicional de Gran Canaria era mano a la espalda, y esa forma de bregar al final pues se terminó eliminando, ¿no?, en favor de la brega de otras islas. Ah, pues Pero la verdad que todas estas cosas, estamos hoy aprovechando la presencia de Doramas Rodríguez y vamos a hablar en el último espacio o el último apartado del espacio de hoy de fútbol y baloncesto, pero estoy seguro que a lo largo de esta temporada vamos a volver a hablar de lucha. Y desde luego que veo que hay muchísimas cosas interesantes que podemos comentar y contar con más personas también, con más gente, para hablar de estos detalles, pero desde luego el mundo de la lucha no da para un programa, ni para un espacio, da para muchísimos programas, ¿no? Bueno, para que no se nos vaya el tiempo, porque todavía nos queda hablar de baloncesto, nos queda hablar de fútbol y de muchísimos otros deportes que nos gustaría hablar, pero que no va a ser posible, vamos a hacer la segunda y última pausa en el día de hoy y ya entramos en recta final en el programa. Entramos ya en recta final en el programa, en el día de hoy, un programa que le estamos dedicando íntegramente al deporte. Tenemos pues, a otro lado del telefónico a Doramas Rodríguez, colaborador habitual de UD Radio y que está en la isla de Gran Canaria. Doramas, ahora vamos a hablar ya de fútbol y baloncesto, dos temas que tú conoces muy bien, así que te dejamos las riendas de la última parte del programa. ¿Por dónde te gustaría empezar? ¿Por qué deporte y con qué equipo? Bueno, enseguida yo creo que terminamos con el fútbol en el día de hoy. Vamos a darle importancia a los que generalmente no es que no la tengan, sino que tienen menos presencia muchas veces en medios de comunicación, y en este caso es el baloncesto por encima del fútbol. Bueno, empezamos por el recién ascendido, por el Club Baloncesto Canarias, que además nos daba la alegría de la temporada con ese ascenso, nos daba la sorpresa en negativo cuando se supo que no había perras para ascender, y al final nos daba la alegría final cuando ya no había posibilidad, cuando parecía que no había posibilidad ninguna, y al final conseguía la plaza de uno de los equipos que por economía no iba a mantenerse en la máxima categoría, y por derecho, por haber estado en esa última eliminatoria, por haber conseguido el ascenso de forma deportiva, pues el Club Baloncesto Canarias cogió esa plaza en la Liga CB, una plaza merecida porque la había conseguido de forma deportiva y que los dineros, el don dinero, había impedido que subiera, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es la alegría de la temporada, el ascenso del Club Baloncesto Canarias, y ya lo enlazo con el Gran Canaria, aunque sigo hablando lógicamente del Canarias también, porque yo creo que es la alegría del baloncesto canario, más allá de que cada uno tiene su afición y que, bueno, evidentemente yo vivo en Gran Canaria y mi equipo no puede ser de otra manera, es el Gran Canaria, yo creo que no puede ser. Estoy convencido además que toda la afición Gran Canaria, al igual que en Tenerife, hay muchos aficionados del Club Baloncesto Gran Canaria que me consta que se desplazan semana tras semana para ir al pabellón insular, y son datos curiosos que están ahí, que son verdad. Estoy convencido que la alegría por el ascenso del equipo tinerfeño también llegó a la isla de Gran Canaria y a todo el archipiélago. Entre otras cosas porque en Gran Canaria vamos a poder disfrutar, y también en la laguna, en el pabellón insular Santiago Martín, de dos partidazos esta temporada en la Liga CB. No, yo creo que no hay nada más bonito en una competición, dígase fútbol, dígase baloncesto, en máximas categorías, que los derbis entre equipos canarios, hablando lógicamente desde las Islas Canarias, pasan en fútbol y este año va a volver a pasar en baloncesto. Hay que decir además que el Club Baloncesto Canarias no es nuevo en estas lides, no es nuevo en la máxima categoría. Estuvo 8 temporadas, 5 de ellas en lo que es en la Liga ACB, y las anteriores en lo que era la máxima categoría, que no era denominada ACB, y además tuvo una participación en la Copa Cora, que en los años 80 aproximadamente, principio de los 90, hace ya más de 20 años que no participaba en la máxima categoría de baloncesto español el Club Baloncesto Canarias. Se une con buenos fichajes esta temporada, sin duda ninguna, para reforzar el equipo que traía de la Liga CB, con un Richie Guillén, el tinerfeño, que después de estar esta cuarta temporada de forma consecutiva en el Canarias, cumple 36 años, pero un jugador que ha estado en la ACB muchísimas temporadas, y sin duda ninguna con un fichaje como es Sekulic, que va a ser posiblemente la estrella del equipo del Canarias. Esto ya se ha visto. El pasado miércoles se vio el derbi, el primero de los derbis, en ese torneo Copa Toyota, en el pabellón insular de Gran Canaria, con 8 puntos de diferencia para el Gran Canaria y con casi 5.000 espectadores en las gradas en un partido de pretemporada y casi en pleno verano todavía. Bueno, pues eso habla mucho, sin duda ninguna, primero de la afición del Gran Canaria, que siempre está ahí, y segundo, al igual que seguro que va a estar la del Canarias, que es una afición muy ardiente también, pero segundo, habla de que los derbis van a. Sí, bueno, si sí hacía falta, que en Gran Canaria sin duda que no lo hacía, pero va a reactivar todavía más y a calentar muchísimo más a nivel deportivo lo que es el baloncesto en Gran Canaria. Bueno, yo creo que va a ser posible. Dorama, un pequeño apunte. Cuando hablabas antes un poco de la historia del Canarias, hubo una época gloriosa del Canarias cuando llegó a quedar cuarto de la primera Quinto, sí, categoría en quinto aquel momento. clasificado, quedaba. Y quinto, gracias por la corrección, quinto clasificado, y estaba Carmelo Cabrera en su última etapa, que era una auténtica gozada ver lo bueno de base, y luego estaban Harper y Phillips, que eran también una pareja de norteamericanos extraordinarios. Esa es la última etapa que recordamos en la máxima categoría del Canarias, pero estoy seguro que la afición lagunera pues la estará reviviendo ahora de una manera espectacular. La última participación fue en el año 90-91 y tú hablas efectivamente de final de los 80. Lo mismo que ha ocurrido con el Gran Canaria en los últimos 17 temporadas, creo recordar que lleva de forma consecutiva en la ACB, lleva más en la ACB, pero de forma consecutiva 17. Al igual que el Gran Canaria ha hecho que muchos aficionados al baloncesto en Canarias, que no viven en la isla de Gran Canaria, se han trasladado en muchas ocasiones para ver al Gran Canaria y para animar al equipo amarillo. En aquella época, recuerdo perfectamente, te pasó a ti, Agustín, les pasó seguramente a muchos aficionados, me pasó a mí también, que nos hicimos en la distancia aficionados del Canarias, porque era un baloncesto precioso el que practicaba, y además estaba como equipo canario metido en la parte alta de la Liga ACB, ¿no? O sea que fue una época gloriosa y preciosa. Yo creo que comparable en los años que lleva fuera y en el recuerdo que tiene la afición de La Laguna ahora mismo, comparable a lo que fue la Unión Deportiva Las Palmas en primera, que tenemos ese recuerdo, ¿verdad?, de la lejanía de casi los 20 años fuera de primera división en fútbol. Bueno, pues el Canarias en baloncesto yo creo que está reviviendo algo muy parecido, sin tantas temporadas en primera como Las Palmas en fútbol, pero bueno, al fin y al cabo ese recuerdo precioso de estar en la máxima categoría, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Qué más cosas nos puedes contar en algo menos de 10 minutos, Dorama? Bueno, lógicamente para terminar con baloncesto no puedo dejarme atrás al Gran Canaria, sería ilógico, y el Gran Canaria pues también se mete de lleno. Hay que decir que hace minutos jugaba su segundo partido de pretemporada ganando 85-99 al Bilbao, simplemente como dato curioso lo digo porque hace ni una hora y poco que finalizaba ese partido, y el Gran Canaria ante un Bilbao que quedaba cuarto en la pasada temporada. Hay que decir que el Gran Canaria el año pasado, después de muchos años jugando más que jugando, clasificándose por encima de sus posibilidades en función de la economía, siempre quedaba entre los 8 primeros, siempre jugaba los playoffs por el título, siempre o casi siempre jugaba la fase final de la Copa del Rey, que se jugaba sobre el mes de marzo aproximadamente, siempre entre los 8 primeros, quedando cuarto, quedando quinto en muchas temporadas. Bueno, pues el año pasado yo creo que pisó la realidad. Y la realidad es que es un equipo que económicamente no es de los potentes de la categoría, que con muy buenos fichajes, con un ojo clínico a la hora de fichar y con muy poco dinero, pues siempre se metía entre los grandes. Era un poco el estudio que realizaban los otros clubes a ver por qué el Gran Canaria siempre se metía entre los 8 primeros. Bueno, pues el año pasado tocó suelo y lo bueno de todo lo que ocurrió el año pasado, me da la impresión, y así lo comentaban diferentes medios el año pasado, era que tocando suelo salvó la categoría. O sea, un equipo que lo pasó muy mal, un equipo que luchó de forma brutal para no descender de categoría. Fueron 17 años, hubiera sido un duro golpe para la afición canaria de baloncesto y a la Gran Canaria en particular. Y sin duda ninguna, su peor temporada se ha saldado con la permanencia en la máxima categoría del baloncesto español. Hablamos de la mejor liga del mundo después de la NBA, según todos los comentarios de todos los expertos. Hablamos de un Gran Canaria que se codea con los grandísimos clubes a nivel mundial, como son el Barcelona y el Madrid. Yo creo que la lectura positiva que tenemos que sacar del año pasado es esa, y este año ha habido muchas renovaciones. Quizás lo más difícil ha sido asimilar las bajas de hombres importantes, pero al fin y al cabo ha sido una renovación que hace que. Estamos hablando lógicamente de Sitafa Sabané, ¿no? El gran capitán durante las ocho máximas temporadas o últimas temporadas, que termina en el Juventud esta temporada jugando en la ACB y que se marchaba del Gran Canaria al igual que Jim Moran en el anterior. O sea que un Gran Canaria que se reactiva con seis fichajes nuevos, con buenos fichajes también, y que más allá de dar detalles de los jugadores, que habrá tiempo durante el año de que nuestros oyentes pues tengan tiempo de ir viendo esos partidos y esos jugadores, pues saber que el Gran Canaria empieza reactivado, con ganas de volver a hacerse Gran Canaria, de meterse nuevamente en la lucha por los títulos, o por lo menos estar cómodamente situado siempre con el nombre de Gran Canaria por delante. Hay que decir en positivo, y termino ya con el baloncesto, que Herbalife, y no lo digo como publicidad, lo digo porque simplemente el deporte, por desgracia o por suerte, pero es la realidad, necesita dinero, y después de varias temporadas en que no entraba ni un duro de forma privada o entraba muy poco dinero de forma privada al Gran Canaria, esta empresa, que repito, no por dar publicidad ni mucho menos, sino porque es un apoyo al deporte, pues se ha metido con el Gran Canario con casi 600.000 euros de apoyo, y eso habla de por lo menos que el equipo Gran Canario pues va a tener un año un poco más desahogado en ese sentido, que siempre, tal como están las cosas en el deporte a nivel global, y si ya lo hablamos en la lucha canaria, pues sin duda ninguna es una buena noticia, ¿no? Sin duda, nos dejamos atrás en la quiniela de la lucha canaria, que usted comentaba, José, y no vamos a poder comentarlo porque no habrá tiempo, lo haremos en algún otro programa, pero efectivamente el tema económico es importante. 5 minutos escasos para contarnos un poquito cómo es la próxima temporada de fútbol. Me lo ponen complicado. Bueno, la próxima temporada empezamos por el Club Deportivo Tenerife en la segunda división B. Es una temporada, hay que decir que esta pretemporada se han enfrentado ya en dos ocasiones, en la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, en el torneo el Gobierno de Canarias, y es un torneo que para mí, bajo mi punto de vista, ha hecho ver de forma clara la diferencia, al contrario que el año pasado, y ahora me explico, la diferencia entre un equipo de segunda B y un equipo de segunda, y ahora explico por qué digo esto, porque lógicamente tiene que haber diferencia. El año pasado el Tenerife tuvo una participación, pues siendo inferior a la Unión Deportiva Las Palmas, con un fútbol más vistoso, un fútbol más de juego, digámoslo así. Este año, y bueno, sufrió como sufrió, estuvo a punto de no meterse en la promoción por el título, aunque al final estuvo a punto de ascender a la segunda división. Este año, en los dos partidos ante la Unión Deportiva Las Palmas, he visto a un Club Deportivo de Tenerife más tosco, maduro, menos jugón, entre comillas lo digo por entendernos, y en cambio ha empezado ganando los tres partidos de liga. La Unión Deportiva Las Palmas, por desgracia, tiene, en fin, experiencia en la segunda división B, ya hace tiempo que no, pero sí en temporadas anteriores, y al final, aunque no es imposible ascender jugando bien al fútbol, hay categorías en las que tienes que tener una mentalidad defensiva primordial para a partir de ahí construir el ataque. Por desgracia es así, y el Tenerife este año lo está haciendo, un equipo que quizás no está jugando de forma vistosa, pero está siendo muy práctico, lleva 3 jornadas consecutivas ganando, y con fichajes de bastantes jugadores canarios, no tanto por propia filosofía, que decirlo, como la Unión Deportiva Las Palmas, pero el Tenerife sí que está jugando entre jugadores del primer equipo y del filial, con 11 jugadores canarios en su cantera, y bueno, yo creo que este año, viendo el comienzo, que la liga es muy larga, puede pasar cualquier cosa, puede estar, de hecho está en la parte alta de la tabla, con un fútbol menos vistoso, pero con un fútbol más práctico, que es lo que casi siempre se necesita en la segunda división. Le digo, la liga es muy larga, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y con respecto, el tiempo es oro y se nos va enseguida, con respecto a la Unión Deportiva Las Palmas, hay que decir que comienza un proyecto completamente nuevo. Se va el proyecto Juan Manuel Rodríguez, que dio muy buenos réditos, un equipo que siempre estaba luchando por el descenso, lo metió en la séptima plaza, no con el fútbol vistoso que nos gustaría a todos, pero al fin y al cabo el fútbol y los deportes son resultados también, y bueno, y al final se consiguió la salvación de forma holgada, y este año, pues con un entrenador que, bueno, que no es canario, no, incluso incluso en las mejores temporadas de la Unión Deportiva Las Palmas, con toda la filosofía de cantera, siempre estaba aderezado por jugadores y entrenadores no canarios. Eso está pasando ahora. De 26 jugadores en la plantilla, de 28, perdón, en la plantilla, casi 20 son jugadores de las Islas Canarias, 19 Gran Canarios, un majorero y un lanzaroteño, con lo que estamos hablando de una clara apuesta por la cantera que mantiene la Unión Deportiva Las Palmas en un 80-tantos% de jugadores canarios, y que por filosofía parece que quiere que sea además con buen juego. Así que bueno, vamos a ver lo que pasa durante el año. Por lo pronto, con muchísima ilusión, Sergio Lovera, que ha puesto el listón muy alto con sus palabras en su presentación, hablando de buen juego, hablando de intenciones, sin duda ninguna, hablaba de que su estilo no era solo gustar, sino ganar también, que lo más fácil era ser prudente, pero él quería apostar por meterse entre los 6 primeros de la tabla clasificatoria, y en fin, con palabras que sin duda pusieron el listón muy alto, y por eso se le ha castigado también con esas derrotas en las últimas jornadas, pero sin duda con mucha liga por delante, para que tanto el Club Deportivo Tenerife como la Unión Deportiva Las Palmas consigan sus objetivos. El Tenerife ascender a segunda B, y la Unión Deportiva Las Palmas ya no tiene este año como objetivo salvar la categoría. La meta oficial del club es meterse entre los 6 primeros clasificados, que den derecho a la promoción de ascenso como mínimo, ¿no? Pues muy bien, muy bien. Drama, te pusimos una tarea muy complicada, la de en 5 minutos hacer un resumen, y lo has hecho, pero más que bien, lo has hecho más que bien, incluso en 4 minutos. Y ahora sí que tenemos que despedirnos. Se cuela un poco el sonido, espero que no en la grabación, como un poco de eco de fondo, pero bueno, lo importante es que está pasando el mensaje y nos vamos a tener que ir despidiendo. Josemi, muy buenas noches, un fuerte abrazo. Muy buenas noches, un saludo y hasta la próxima. Iván, lo propio, un fuerte abrazo. Pues señores, un abrazo, muchas gracias, y gracias sobre todo a Doramas por habernos traído este programa de deporte tan jugoso para comenzar la temporada. Efectivamente, sobre todo gracias a Doramas, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes, gracias a Tamaimo, gracias a Iván, Josemi, a ti, Agustín, y es un placer, cuando ustedes quieran, siempre dispuesto, por supuesto. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias también por estar ahí después de la vuelta de las vacaciones, y hasta la próxima semana.